Diabolus sin música, nuevamente en el aire, programa número 201 del día viernes 7 de agosto del 2023. Abrimos las puertas del intervalo del diablo y comenzamos un capítulo más de este espacio que tenemos todos los viernes de 2 horas de difusión de música pesada, la música que más nos gusta. Hablo en plural porque mi compañera amiga Alejandra, que todavía no llegó, compartimos la programación musical. Bienvenidos una vez más. ¿Qué tal, señor operador? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? A las corridas, como siempre. Como siempre. Como, pero día, bueno, viernes, como día viernes. Imposible hoy la ciudad, como siempre. Bueno, pero estamos ya acá relajados, tranquilos, ya, para hacer no este, 2 horas yo, de ya radio. Estoy entregado, ya no reniego. Ya está. Está muy bien. Aparte, dijeron en Estados Unidos la CIA que para el 2024 se termina el mundo, así que sí, el 4 de agosto se larga Skynet y el 24, no sé si recordás, la sí, película Terminator, el 24 sí. Toma autoconciencia y empieza la debacle de la humanidad en manos de las máquinas. Bueno, nada, estamos en eso, en manos de las máquinas segurísimo. Bien, hoy tenemos un programa con banda invitada, nos va a visitar Enveloped, esta banda relativamente nueva de death metal. Con el sonido bien vieja escuela sueca, sonido crudo, bien como nos gusta a los que amamos el death metal escandinavo. Y ya en un rato nomás creo que vamos a estar conversando con ellos. Creo que podemos dar inicio al programa, ¿no? Musicalmente, vamos a ver si chequeo acá una cosita. Bueno. Sí, arrancamos musicalmente. Vamos a arrancar hablando de la destrucción. Obituary para el inicio. El tema es Don't Care. What they say, I don't care. I'll do what I want. I am my own son. Tell me you think what to do. No way, I don't fear. Don't care. Follow your mind. I don't care what they say. I don't care. I'll do what I want. I want to find your mind. If you don't care, I'll do some you. Never won't fight the fortune. We'll be right back. Diabolus in Musica. Estamos escuchando un sonido hiperclásico de Cortina, son los temas que corresponden al álbum de Metallica Kill 'Em All, solo porque Don James Hetfield cumplió 60 años, el hombre que creo que con su actitud y su forma de tocar inspiró a creo que el 90% de aquellos que a mediados de los 80 tenían jóvenes 20 años, transitaban la juventud, la puber, eran todos púberes descubriendo el thrash metal y gracias a eso montones y millones de bandas, sí, ¿por qué no millones? Cantidad infinita de bandas emularon el sonido de Metallica y el mundo desbordó de thrash metal, así que Don Hetfield, gracias por la magia. Estamos ya, están los invitados próximos a llegar. Me disperso porque tengo que responder los mensajes y bueno, mi compañera amiga nuevamente no está, así que debe estar en camino, solo espero que esté en camino. El 7 de octubre por Nuclear Blast se edita el 24º álbum de estudio. ¿De quién? La metal queen alemana Doro Pesch lanzó una versión del clásico de Judas Priest, Living After Midnight. El tema es un dueto con el cantante de Priest, Rob Halford. Está extraído del próximo álbum de estudio de Doro, Conquerors Forever Strong and Proud, Conquistadora por siempre fuerte y orgullosa, que saldrá a la venta el 27 de octubre a través de Nuclear Blast. El LP de 19 canciones se describe en un comunicado de prensa como el resultado de un intenso trabajo que llevó a la incomparable cantante y compositora a estudios de Miami, Nueva York y Hamburgo, entre otros. El álbum presenta a Doro en la cima de su poder creativo. Doro comenta: Judas Priest y Rob Halford siempre han sido una de mis mayores inspiraciones y siguen siendo mis héroes. Fue genial trabajar con Rob. Living After Midnight siempre ha sido una de mis canciones favoritas y estoy tan orgullosa de nuestro dueto. El pasado junio, Doro lanzó Time for Justice, el primer sencillo de Conquerors, y junto con un video al estilo Mad Max, el clip fue rodado por el director Mirko Witski, que trabajó con bandas como Caliban, Any Given Day, Emil Bulls. Conqueror Forever Strong and Proud llegará un día antes del concierto del 40 aniversario de Doro en el Mitsubishi Electric Hall de Düsseldorf, Alemania, y escuchamos la versión de Doro Pesch y Rob Halford. Rocking to the dawn, loving Diablo sin música. Yo por mí lo dejaba completo el tema, pero vamos a darle un poco de dinamismo al programa, ¿no? Porque si no, nos colgamos siempre a escuchar las cortinas. Seguimos, obviamente, escuchando temas que pertenecen al Kill 'Em All, primer álbum de Metallica. Don Chet Hetfield cumple 60 años. Y ese álbum lo grabaron cuando tenían jóvenes, ni 20 años tenían, cuando estaban... en la contratapa del álbum, en la foto, tienen acné los... Hoy en día se los hubiera sacado con inteligencia artificial o... Adolescentes total, sí, los sí, pelos cortados de derechita. Totalmente. La versión que yo me compré de ese álbum por entonces era brasilera y traía incluido un póster, una foto muy icónica de Hetfield con la flecha haciendo fuck you y su remera de Discharge. Un clásico que fue automáticamente directamente a la pared, pegada en una maderita, obviamente, para que no se doble. Y bueno, así creo que comenzaba todo de manera más seria, porque bueno, en ese momento creo que eran la banda más rápida. Sí, así la habían presentado. Había salido Jimmy the Fire, LP, y en un programa de radio lo presentaron y dijeron la banda que toca más rápido del planeta. Y creo que el tema fue Jimmy the Fire y alguno de esos, nada. Hoy en día superaron la velocidad de la luz dos veces, pero creo que eso no es lo que cuenta, sino lo que cuenta es la actitud y el hecho artístico de hacer algo diferente y nuevo, porque hoy en día es refrito de refrito de refrito. Vamos a presentar una banda más antes de charlar con los invitados, que ya están acá cómodamente sentados y relajándose, ¿no? Con un aperitivo para después charlar a calzón quitado, como se dice. Y bien, ¿qué tenemos por acá? Negro como el carbón, desde Alemania, Schweinfurt Vendetta, que pertenece a la camada de bandas veteranas del speed thrash metal. De la última mitad de los gloriosos 80, donde la velocidad reinaba en la escena, lanzaron Go and Live, Stay and Die del 87, Brian Damage del 88, dos aclamados bombazos que no tuvieron la verdadera respuesta necesaria para trascender algunos peldaños más en la escena mundial, porque llevaban desde la misma Alemania a la punta, iban bandas como Creator, Rage. Y bueno, principalmente el primer trabajo, ¿no? Donde lo que podemos escuchar ahora de cortina... Ahí tengo un tema para escuchar de Vendetta, del primer álbum. Sí, hay uno ahí. A ver cómo suena. Cómo sonaban entonces en el 87 con Revolution Command. Un poco de thrash alemán teutón. Después de esos dos álbumes en el año 90, después de 6 años de actividad, se separan. Luego de años de ausencia, Vendetta regresó en el 2002, pero solo con el guitarrista Frank Scholz y el bajista Klaus Heiner Ulrich. De la primera formación, lanzan Hate en el 2007, un nuevo trabajo larga duración, seguido de dos trabajos más en el 2011 y en el 2017. Su sexto disco, Black as Coal, vio la luz este año, en el mes de julio, con la incorporación del guitarrista Jan Hüttinger y el batero Domi Berlet, o Bertrelt, algo así. Sangre Nueva, que se unió a Vendetta hace algunos años, y la banda comenzó a trabajar en su nuevo álbum, que fue grabado durante el periodo de pandemia, junto al batero Dominic Bertelt. La potencia de la guitarra en este trabajo nos remonta a la vieja escuela Thrasher, cosas de las que venimos hablando. Black as Coal, o Black as Coal, refiere a una época en la que el sonido del área de la bahía comienza a conquistar la escena del metal. Tenemos la referencia de bandas como Metallica y Exodus en la inspiración compositiva de guitarras de este álbum. Lo que sí es seguro, que este trabajo es muchísimo mejor que los anteriores de esta segunda etapa, que nunca van a igualar a sus primeros álbumes, de álbumes que los escuchás y no te pasa nada, o sea, pasan de largo. Pero este trabajo es, digamos, más thrasher, más melódico, más power. Es un mix que es con saldo positivo. Es un muy buen álbum, así que vamos a escuchar un tema mientras seguimos esperando el momento para charlar con los invitados. Esto es Vendetta y el tema es Chip Death. Diabolus in Musica. Bueno, como siempre, damos inicio nuevamente por segunda vez. Bienvenidos a Diabolus y Música, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué haces, Sale? Buenas noches. Hola, Richard, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo en orden? 21, ¿todo 32, tranquilo? Mirá. Bueno, nada, vamos, cosas que pasan. Vamos a descontar. Cosas que suceden. Si quieres, lo que podemos hacer es arrancar 9:30. Yo después te doy media hora. Bueno, eso, bueno. Sí, eso no estaría mal. Podemos hacer que 9:30 llegue a las 10. Es verdad, es verdad. Mejor dejémoslo está hacia bien, las 9. Porque era si una no, propuesta, ¿no? No, igual no estaría mal media hora más. Bueno, eso de media hora más. Sí, no estaría mal. Pablo, vos podés arrancar media hora más, ¿no? Con Hijos de Púa. O te vas a divorciar. Te vas a divorciar, ¿no? Claro que pueda volver acá. Claro, totalmente. Bueno, todo bien. Gracias por el recibimiento y aguante esa canción. Gracias. Bueno, ¿listo? Listo, ya está. ¿Seguimos? Arrancamos. Con la seguimos. Continuidad. Bien. Sí, sí. Vamos. Hagamos de cuenta que no pasó nada. Con cortina. Bueno, estamos escuchando de fondo a la banda que hoy invitamos al espacio de Diabolus y Música para presentarla, para conocerla y todo ese tipo de cosas. Bienvenidos a Diabolus y Música en Belope. Hola, buenas noches para todos. Presentate. Yo soy Martín, el vocalista de Envelope. Muy bien. Martín Ciaponi. Acompañado de Victoria, que hago parte del bajo. ¿Solo bajo? Sí, solo bien. Bajo por ahora. Bueno, bienvenidos a Diabolus. Sí, una banda, estábamos recién hablando, bastante nueva. Bastante nueva, sí. ¿Como un existencia año como banda? Un año. Un año y unos meses. Año y meses, sí, sí, bien. Casi bien, año y medio. ¿Y vos sos la última incorporación? Sí. Menos todavía, ¿cuánto? Sí, y arranqué creo que en marzo. ¿En marzo? En marzo. O sea que ya tocaste en vivo. Sí, sí, el 25. Ajá. En primer piso. Bien, y el resto, presenta el resto de tus compañeros. Bueno, estaría en guitarras, la única guitarra, Alex Mora, y en las baterías, Lola Tula. Y vos bueno, aquellos que más o menos conocen un poco la escena underground death metal, conocen, vos venís de acá, venís de allá, y sabemos quién tiene un poquito más de experiencia en bandas. Vos, ¿de dónde venías? ¿De qué proyecto o qué estabas haciendo antes de Envelope? Bueno, yo estuve en Revenant, estuve ahí unos 5 años. Lo que pasa es que con Revenant éramos todos de zona sur. Era más que nada una banda en la cual zapábamos prácticamente, teníamos nuestros temas. Hemos tocado 2 veces nomás en esos 5 años. Pero después estuve en otra banda que era Legi, que ellos hacen, bueno, en Revenant hacíamos un blackened medio bastante moderno. ¿Siempre cantando? Sí, yo siempre vocalista. Fui alguna vez violero en Lormort, esa banda del 2012 más o menos, ahí tocaba la guitarra. Después me tiré ya por las voces. Ajá. Y bueno, Legi estuve también en los 3 años, ahí sí tocamos, tuvimos un poco más de cosas ahí. Y bueno, vos también en este momento tenés otro proyecto en paralelo, o sea, en realidad primero eras o sos integrante del WOR. Y bueno, te invitan ellos a participar, me imagino. Sí. Y no hubo conflicto, o sea, no hay drama, no pasa nada. De lo más bien. Bueno, ya te imaginarás que el batero de WOR no tiene conflicto en tocar con otra banda. El ejemplo de Gustavo, creo que nadie lo puede superar en cantidad de bandas paralelas en la que está tocando. Pero bueno. El batero de Argentina. Que el batero, tal cual. Sí, es, sí. Está bueno en el sentido de que se va esto expandiendo en cantidad de bandas y demás. Bueno, y Lola también venía de otro proyecto de death metal. Sí. Bastante diferente a lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Claro, inicialmente, porque el estilo de ustedes es bastante particular. Sí. Inicialmente la idea era decir, vamos a ir por este lado sonoro, digamos, o sónico. La idea desde el cero era sonar así. La verdad que sí, era ser lo más oscuro posible. Lo que pasa que todo comenzó cuando yo hablé con Lola. Ella andaba como media, no sé si depresiva, pero andaba medio abajo porque se había ido justo de su banda, su otra banda. Queda cool decir depresivo que suma. Bueno, vamos a ponerlo así. ¿Cómo estaba? Estaba por suicidar. Sí, estaba claro. Ahí en cortavenas. Y bueno, y ahí es donde yo le tiré ahí el palazo, porque ella medio que quería dejar todo, no quería tocar más. Y ahí yo le dije, bueno, o sea, pero vos ya sabés. Creo que sí, no recuerdo bien. Sí, me parece que sí. Ah. Pero era muy primeriza, viste, era recién nacida. Prácticamente. Claro, la nenita. Es un combo. Sí, todo se juntó y era como que, bueno, me encargo de esto. Bueno, claro, se le dividía todo. Y bueno, cuando dio conmigo ahí que hablamos, yo ahí le saqué la charla de. Bueno, ella sabía que yo era cantante, ella le había gustado cuando yo presenté. Le cabía bastante así mi onda todo y ahí fue como yo medio que le empecé a tirar para arriba la onda para que no deje lo que es la música. Sí. Pues aparte yo sé que es una batería de la puta madre todo. Uh-huh. Claro. Y ahí bueno, quedamos bueno, vamos a hablarnos a ver qué onda y ya estaba el vocalista por un lado y la batera. Y después no sé, creo que al mes que sigue, a los dos meses, ya me dice che, Vaca, me dicen Vaca para mí. Me dice, che, Vaca, ya tengo guitarrista. Y ahí es como que yo dije, no me digan, sí. Y ahí empezó todo. Ah, era básicamente, en serio, sí. Yo dije, pero ya tan rápido. Claro, bueno, y ahí resuelven la parte musical, digamos. Ahí para... resolvemos, claro, el proyecto de cómo era la banda, como ya éramos tres. Y ya el violero a la semana ya tenía cosas compuestas. Básicamente, viste el tema de la cortina. Alex es de Venezuela, tuvo también sus bandas, tiene, de hecho creo que sigue estando, en Border Terror, y bueno, igual ya es un músico ya bastante experimentado, es más grande que nosotros, y bueno, ahí ya con sus ideales y los ideales de Lola musicalmente ya como que empezó a tomar forma todo, porque ella tenía compuestas cosas. Claro. Y se tiraban a lo denso, más que nada. Ajá. Claro, cosas así medio tiempo, bien oscuras, claro, sí. Oscuros, sí. Ajá. Sí. Y vos al ser vocalista, ¿escribís las letras? Yo escribo, sí, el 80%, 85% de las letras actual. Sí, ¿y qué querés transmitir o qué te gusta? Y mira, básicamente hacemos doom death metal, pero tengo una especie de lírica media blaquera, bien oscura, ¿viste? Sí. No tirando al satanismo, anticristianismo y esas cosas, pero o sea, bien oscuro, si no, ¿viste las letras onda Decide, Entombed? Ahí básicamente entre las letras y lo que veníamos haciendo así musicalmente es como que se fue tornando todo una densidad oscura. ¿Y el nombre cómo surge? Lola, se le ocurre. Envelope viene, como ves en el logo es justamente un envuelto, una persona con un cadáver, una envuelto momia, algo por no, es una bolsa de residuos sería, así atado. bien. Ah, no es un, una cosa bien gore. Oficial de los cadáveres, sino... Claro, viene, es una mezcla. Envelope se mezcla en el sentido del logo y eso, medio gore. Ajá. También apunta bien para y lados. Bueno, ya una vez teniendo, ya tenemos banda con integrantes, tenemos nombre, tenemos ideas, empiezan los ensayos. Sí, empezaron ensayando justamente Lola y Alex con el primer tema, que es el que escuchamos ahí en la cortina. Ajá. Y Laces Forever. En un principio era bastante más denso, más lento. Después se fue tornando un poco más. Después, creo que al tercer ensayo ya me sumo yo con la voz y ahí empezamos a meterle a Erased Forever ese tema. Y después ya estábamos pensando en bajista. Nos apuntamos el primer bajista. El primer tema que graban oficialmente como single de difusión, vamos a denominarlo así, porque hoy en día, viste, todas las bandas suben su música a internet. Y son todos singles, ¿viste? Son todos singles. Ya no hay más demo, no hay más EP, no hay mini EP, no hay nada. Son todos singles. Así que vamos a decir que, bueno, 4 o 5 temas más, tenés 5 singles y después tenés un EP. Básicamente. Justamente esa cuestión de las denominaciones, charlábamos con un amigo el otro día, Darío Ordóñez, guitarrista de Pogrom. Porque, claro, dice, mi primer demo, y él dice, no es un demo, es un mini EP. Y ahí estaba el conflicto, ¿viste? Pero antes, no, antes eran, saqué un cassette, saqué un demo. ¿Cuál es el primero que graban? ¿El que estábamos escuchando? El que primero grabamos, sí, es el que estábamos escuchando, pero grabamos 3 juntos. Ajá. Pero decidimos lanzar, estábamos ahí eligiendo, y lanzamos Erased Forever, que sería... el primero que también compusimos, básicamente. Sí. Mi primer letra. ¿Lo graban en Zona lanzamos. Sur? Sí, sería Zona Sur. Bueno, experiencia en grabación, creo que cada uno individualmente, todos fue, pasaron, ¿no? Pasaron sí. Ajá. Más o menos. ¿Están conformes como viene? Porque suena muy bien. Y la verdad que sí, obviamente uno va a tratar de, bueno, no ser tan conformista. Vamos a tratar de mejorar también, obviamente, esa parte. Bueno. Sí. Creo que ya podemos escuchar el primer tema, entonces, el que estábamos escuchando de cortina. Esto es Enveloped, o Enveloped. Anuncié el tema, entonces, y lo escuchamos. Enveloped, Erased Forever. Así suena Enveloped, el tema era Erased Forever. ¿Qué quiere decir? Básicamente desechado por siempre, una onda así. Olvidado. Claro. Bien, el sonido, estábamos hablando al respecto del sonido. Yo, para mí es death metal vieja escuela. Obviamente el sonido de la guitarra te lleva enseguida a los grandes clásicos de Escandinavia, bandas suecas y demás, todas aquellas que de los 90 para acá hicieron death metal. O sea, vos mencionaste el doom, tienen temas así más lentos, porque dentro del más que nada es una Incantation, por ejemplo, claro, no es doom, pero es death metal, tiene unos temas arrastradísimos, pesadísimos, muy buenos. Sí. Así que yo creo que a veces encasillar medio como que Tal cual. Porque hiciste algo diferente. Ah, no, pero ¿cómo? Si vos dijiste que haces tal cosa. Claro. Es una pavada. No, lo que pasó justamente con el género es como que es una combinación. Porque por partes también tenemos death metal medio americano también, a claro, lo Deicide. O sea, es una mezcla. Pero siempre, a lo denso vamos con el sonido, por ejemplo, la parte de la intro, de cómo empieza esos machaqueos, pero que son extensos. No, yo creo que es death metal, punto. Y ahí exacto, está. Sí. Vieja escuela. Claro. Bueno, vienen también con buena actividad de presentaciones, ¿no es cierto? Sí, creemos hace que poquito sí. ¿Poquito tocaron? Sí. Y sí. Mañana. Y mañana, sábado, no sé. 5 de agosto. En Panarock. Panarock, que es la fiesta. El cumple de Ramón. El cumple de Ramón. Macabra. ¿Cómo es que lo denomina? Macabra Records. No, pero el cumpleaños no... Cumple Macabro. Cumple Macabro, bueno. ¿Te acordás las otras bandas con las que van a compartir? Sí, con Glaucoma, ya te digo, Dislepsia. Anchor, de... Bueno. Disturbio Cerebral, me parece que es. Es medio difícil leer. Sí, Disturbio Cerebral. Dislepsia, disturbio sí. Cerebral. El homenaje a Anchor, claro, obviamente, porque ella, su guitarrista no está más en este plano y lo que existe como tal es un homenaje. Glaucoma organiza Macabra Records y esto es sábado 5 de agosto. Panarock, anticipadas a 1.500 pesos a partir de las 21 horas. Bueno, es una buena fecha para los amantes de la música extrema. Recuerden, Panarock mañana, si quieren descubrir el sonido de Enveloped en vivo. Ustedes son este, cuando a la hora de componer, armar temas, esos son este, digamos, ¿cuál sería la palabra? Versátiles. No, versátiles no, porque quiero decir si componen mucho o laburan un tema mucho tiempo. Laburamos un o tema. Tienen 600 ideas. De a poco. Tienen 15 temas por la mitad. No. Generalmente, por ahora, con los temas que ya tenemos, armamos. El guitarrista trae su tema, su tocada completa. Y ahí ya se lo estaría pasando a la batera. Lola ya tira sus ideas. Si tiene que blastear, eso después se termina de discutir en la sala. Claro. Después ella se acopla en los bajos y yo los escucho, y así como ya escuché, por ejemplo, el tema tocado unas 2-3 veces, ya me imaginé mentalmente, sí. O sea, laburamos un tema hasta que no lo terminamos, no. Bien. No estamos, o sea, tirando otras ideas. Primero la parte musical, la parte de... Claro, y sí, después sí, vos tal cual. Le ponés y yo, la letra en base a la atmósfera que te genera. Tal cual, sí. Y bueno, grabados tienen dos. ¿Próximos planes para grabar? Estamos justamente en momento de grabación. El proceso de... Se vienen, ajá, cositas. Y bueno, y obviamente después está la fecha con Sinister, donde van a compartir escenario con esta banda holandesa, un clásico nuevamente que visita Argentina nuevamente y tiene la posibilidad de ustedes de estar tocando, abriendo o participando del evento. Para mí es una fecha que me interesa también porque va a estar Stratus y yo soy amigo del vocalista, así que por fin lo voy a poder ver en vivo. No tuve que viajar a Venezuela para poder verlo. Y me alegra muchísimo. Me hubiera gustado más ver a Stratus en un show de Stratus aparte, pero claro. Bueno, nada, qué sé yo. Así están dadas las cosas y vamos a estar ahí haciendo el aguante. Ah, oh, buenísimo. Como se denomina, el Malignant Disaster Tour 2023 Latin American Invasion Sinister and Here. Esto es el 9 de septiembre. 9 de septiembre. Y bueno, Pana, Gier y alguna otra más, así en carpeta. Y estamos viendo por ahí algunas fechas. ¿Alguna más? Van surgiendo. Claro. Bien. ¿Y qué les pasa a ustedes a la hora? Me interesa un poco más ahorgar en con qué personas, con qué humanos estoy hablando. ¿Qué les pasa a ustedes a la hora de sentarte o a ver, wow, tocamos con los Sinister? Yo aún no lo puedo creer, básicamente. Claro. La otra vez veía una foto de Cannibal Corpse del año 93, 94 por ahí, y estaba Alex Webster, el bajista, con una remera de Sinister, y dije, ah, mirá, una locura. Claro. Demasiado, demasiado grosso. Va a ser una fecha muy grosso. Es interesante el punto de vista de cada uno y son bandas que, imagínate, son underground, a pesar de que está hace más de 20 años, 25, 30 años que están tocando. No salen del circuito underground porque se mueven dentro de... Hay como un techo, me parece. Pero bueno, está bueno interactuar y poder intercambiar, si tener la posibilidad de charlar, intercambiar ideas. Eso es positivísimo. Señora. Sí. Y bueno... vamos a aprovechar la oportunidad también, ya que estamos acá con la señorita bajista. Nada, simplemente así un breve repaso de tu otra banda donde estás tocando, The World. También una banda que arrancó tranqui y empezó la actividad de repente, ¿no? Sí. Tuvimos un tiempo ahí en ensayo nada más. Ajá. Y después volvimos a retomar los ensayos y grabamos ya material, hicimos las fechas. Hace poco fuimos hasta Rosario, el 15. ¿Y también viajaron a Jujuy hace un año? Sí. Lo de Pili. Sí, lo de Pili. Qué personaje. Esa gente que estamos mencionando ahora, así al pasar, nada, esa gente hace como 40 años que está en la escena, siempre apoyando. Y Pili, por ejemplo, desde la provincia de Jujuy, con radio, apoyando con su programa de radio. Y produciendo conciertos, bien o mal o lo que sea, pero ahí están y bueno, y ahí siguen todavía. Y bueno, la producción, ¿cómo la consiguen? Lo que sacaron, lo que editaron. El que la quiere, que está interesado en comprar o conseguir. Ah, sí, nos puede contactar por la página. La banda. Sí. Tenemos la página de Facebook y la página de Instagram. ¿Lo pudieron meter en alguna distribuidora, ese material? ¿Están ahí? Sí. Como es en el circuito, quizás, no sé, Disembodiment o Metal Command compraron 5, compraron 6, bueno, quizás lo tengan en el momento para venderlo, pero lo importante también es si contactás a la banda y se los comprás directamente. ¿Este año Envelope puede llegar a tener una producción o todavía es muy verde eso? Yo creo que sí. Cassette, pasa que los meses están pasando volando, no, así que no sabría decirte muy bien. No me lo digas. Pero puede que sí, algo. Más que nada, sí, grabación, estamos justamente tratando de que sí, que sea así, justamente. ¿Y el material que tienen, que está en digital, a través de qué página lo están difundiendo? YouTube, y tenemos en Instagram, más que nada... Por ejemplo, videos tocando en vivos. Ajá. Y esas cosas. Siempre poniendo el nombre de la banda, ya sea... Con el hashtag, Instagram, claro, Facebook. Sí. Está bien. Y nada, o sea, ahí van, buscan el material de la banda, se contactan si les interesan, ven las fechas y demás. Y hay un segundo tema que está para la difusión que se llama Sunken, que es el que sacaron ahora. Sí, con ese hicimos video, que lo hice yo. ¿Video lyric? Es, o no, video es video con imágenes, tocando en vivo. Y ¿vos lo editaste? Bueno, yo lo edité, me llevó su tiempito y lo lanzamos. ¿Te dedicas a eso o te gusta? No, te mandaste. Me mandé así de cara. Ya sabía más o menos, tenía una idea, pero con este video que estaba haciendo, como que me sentí un profesional. Este mío lo hago bien. Me parece que sí, nace un futuro director de... Vamos todavía. A la miércoles. No, estuvo bueno, fue una buena experiencia. Sí, a pesar de que sea mi propaganda. Y Sunken, contame del tema, ¿de qué habla la letra? Y es bastante polémico, no, mentira. Es raro el nombre, ya de por sí. Sí, Sunken significa algo así como hundido. Y la letra en particular habla sobre el cáncer de pulmón. Y el fumador que... ¿La letra tuya? Sí. ¿Y qué? Lo que pasa es que flashé con eso... Sí, es muy particular. Pero más que nada va por todos los conocidos que tuve. Bueno, va a ser medio... No, me no, bueno, sí, pero... por ejemplo, bueno, tengo a mi abuelo, que tuvo su cáncer de pulmón justamente por fumar. Y anda así como... A media máquina. Sí, más o menos. 50% del ser humano. Y es como que justamente en la letra... Igual también fue con sueños o pesadillas que tuve, así, turbias. Y ahí es como que mezclé todo. Y básicamente la letra se trata de que el que fuma es una persona consciente de que puede llegar a terminar teniendo ese cáncer de pulmón y nada, es como que sigue fumando. Yo creo que el que fuma no es consciente de que puede tener, o sea, es como el como yo, el ebrio. Yo tomo, claro, sí, no sé qué consecuencias, pero no me importa. Pero también es como que... El que consume drogas, o sea... Claro. Es un, perder cuando, yo creo que cuando pasas la línea... Pasás cierta va justamente línea. Para esas personas. O sea, en realidad no es que es una queja o como dije, una polémica, no. Sino que es va justamente a la parte lo gore, ¿viste? O sea, sí, es como cuando explicás en una letra una enfermedad, ¿viste? Y bueno, y básicamente eso. Bien. Vamos. Las letras que evidentemente sos vos el que compone las letras y sí. Solamente la música te que vos escuchás en el momento te inspira para decir, uy, esto lo puedo sacar por acá, y te nacen, porque evidentemente sos un compositor nato, o ya vos tenés temas en la cabeza para decir, bueno, quiero hablar de esto en algún punto, y vas y esperás a que venga la música y decís, acá voy a meter sobre este tema que quiero hablar hace rato. Claro. ¿Qué te inspira más allá de la música? Y, por ejemplo... Hablar? En un tema solo me basé pura y exclusivamente en lo que yo pensaba. Y ahí expuse lo que se me ocurrió en el momento y me llevó casi un día y ya tuve la letra. Los demás temas, las demás letras, las hice escuchando y ya sabiendo cómo era la música. Claro. Y ahí nacieron esos temas. Bien, vamos a escuchar cómo suena... Este tema inspirado en una enfermedad y en un tema que si vas a hilar más fino es un tema muy importante y definitivo para tu vida. Si tenés más de 18, sabés que sos responsable de tus actos, así que hacete cargo. ¿Quién dijo que si tenés más de 18 sos consciente? No, hay gente que tiene 50 no y no es consciente. No elegís diputado. No importa, olvídate. Le da solo un número, Richard. Envelopet, esto es Sunken. Look Diabolus in Musica. En Velo sonando en Diabolus in Musica, escuchamos el tema Sunken, perteneciente a nada. Es el single 2023, es último trabajo disponible de la banda en las redes. Lo encuentran en su canal de YouTube, busquen como Enveloped con doble P y podrán acceder a ese, al anterior que escuchamos, y también tomas en vivo de otros temas también, ¿no? Cuando suelen presentarse ustedes, más o menos el set desde media hora, una cosa así, ¿no? 40 minutos. Más o menos, un poquito menos. Media hora, 25 minutos. ¿Está limitado por la cantidad de temas de ustedes o...? Sí, y igual es el tiempo que más o menos te dan. Claro, para sí, son festivales así que... con varias bandas, eso claro. Está sí, limitado. Sí. Pero bueno, no dejen de buscar en las redes, Facebook, Instagram, recuerden, Enveloped con doble P. Death Metal, en la vena de la vieja escuela, sonido bien escandinavo para mí, o sueco, o como lo quieran denominar, pero de primera línea. Así que mañana van a estar tocando en el Pana, en el Festi de Macabra. Después tienen la posibilidad de participar en la fecha de Sinister, y bueno, y así estén atentos porque las fechas van saliendo. Cumple Macabro 3 mañana en el Pana Rock, junto a bandas del estilo. Y perdón que me cuelgo cuando suena el celular, qué enfermedad esto. Sí. Bueno, el señor Luis Poza avisándome que leyó mi mensaje que le mandé el miércoles de la semana pasada. Qué bueno, Luisito, te mando un gran saludo. Luis, el amigo. Los mensajes de que le pedimos empanadas para los viernes no le llegan, ¿no? Eso no llega. No, bueno. Digo, bueno, ya que está escuchando. nada, ahí me pone algo que dice escabiamos, sí, no sé. Igual qué, de el tema de las empanadas viene de reclamo también, no solamente de acá, ¿eh? Sí, ¿Luisito? Disculpen, chicos, es una cosa interna acá que no nos traen empanadas salteñas. Luis Sarmiento Poza, para quienes no los conocen, tiene no uno, dos programas aquí en Mixtape Radio. Es Almas de Acero y Diabólico Plan. Así que nada, le enviamos un gran saludo, excelente el laburo que hace. Bueno, Diabólico Plan, un programa. ¿Qué es? Sí, es un programón. Es un cuarto de programa. Le entonces queda grande el nombre, ¿no? Un cuarto de programa. Decís, Walter Rayo no, se va a poner. Nos juntamos a tomar cerveza y a comer pizza. Y a sacar el cuero. Pero no hacer empanadas, no comer empanadas. Porque... No, nunca, eso jamás. Yo no las probé. Para nada. Bueno, en Enveloped escuchamos entonces los dos temas que están disponibles en la red. Tiramos las fechas, estuvimos presentando a la banda. Bueno, Dead War también, sigan en las redes porque son bandas, digamos, de la nueva camada que de Death Metal. Creo que hay una renovación y es bastante positiva porque hay muchas bandas. Y dentro de lo que de toda esa avalancha de bandas, vamos a ir presentando y descubriendo las que van apareciendo. No sé, ¿qué les gustaría comentar, charlar, hablar del tiempo? Tienen el micrófono disponible, chicos, para decir lo que ustedes tengan ganas de decir. No, bueno... Podemos invitarlos mañana que se acerquen a... Bueno, a Pana Rock, Flores, nos vamos a estar presentando, vayan, loco, vayan. ¿La banda ya armaron algo de merchandising, algún parche, remera, algo estampado o se viene? Sí, tenemos remeras lanzadas, ya no hay más, volaron. Wow. Y supongo que, bueno, no sé cuándo va a ser que van a ser relanzadas de nuevo. Pero sí, estábamos lanzando, teníamos remeras negras, con el logo, azules, blancas, creo que rojas también. Y bueno, eso. Bien. ¿Con qué se va a encontrar la gente que nunca vio en Enveloped mañana? Contanos. Y se van a cagar las patas. Generalmente sí, tratamos de impactar en el show. O sea, nos resacamos. Perfecto. Es importante. La destrucción. Dejan total. Todo. Perfecto. Así que creo que los vamos a despedir escuchando nuevamente el tema, la primera composición que grabaron en estudio, It Lasted Forever, como para que nos quede resonando en el subconsciente. Esto es un mensaje subliminal, entonces queda ahí. Y después, Enveloped, cuando van a dormir, dice Enveloped, Enveloped. Y no paran. Y no paran, tal cual. Sueños oscuros. Y aparecen mañana en Panarock. Sí, eso sería muy importante. Lleven plata. Bueno, chicos, gracias. Realmente fue un gustazo haber charlado con ustedes, conocer la banda, descubrirlos. Saludos al resto de la banda. Y les queremos dar las gracias porque vienen de lejos. Sí, y sé que sé que cuesta viajar, así que no es lo mismo vivir cerquita y decir, bueno, vengo acá. Vale el doble, así que Lola, te lo digo públicamente, mil gracias, hace rato que yo quería tenerte acá, bien representada que estás con los chicos acá y tu banda. Sí, que no hable tanto la bajista porque sé que me quedó el oído. Bueno, hace falta escuchar desde bajo, así de corta. Sí, por ahí no tiene mucho para decir. El escenario se escucha bajo. Claro, totalmente. Se escucha mucho, lo confirmo. Le sube dos puntos. ¿Cómo suena? Sí. Terrible, sí, bajista. Me re gusta tu bajo. Pues igual, en parte de toda la banda y también de mi compañera acá. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, tenernos en cuenta. Programa casi muy completo y estábamos muy nerviosos, así que no. Muchísimas gracias. Ah, no pasa nada. Tranquilo. Vengan cuando quieran, Diabulus es una junta de amigos. Exacto. Así de una. Así que los despedimos escuchando nuevamente Erased Forever. Esto fue Enveloped. Bueno, así descubrimos a Enveloped, esta joven banda, verdaderamente joven. Bueno, nos confesaron realmente que era su primera entrevista telefónica, en un programa de radio, o en esto. Porque tenés imagen y tenés de todo. Así que mucha alegría y nada, creo que rompieron el hielo. Y como siempre decimos, este programa trae suerte. Continuidad musical. Ah, ¿saben que Prong anunció la salida de su 13th álbum de estudio, State of Emergency, en el mes de octubre? Y acaba de liberar el single Non-Existence justamente ayer mismo. 4 años desde su último trabajo, y bueno, la experiencia de haber estado en la vanguardia de la escena heavy metal en los Estados Unidos y en todo el mundo durante muchas décadas ha dado al líder Tommy Victor y a la banda la previsión para saber lo que está por venir y para seguir produciendo esta receta impecable de punk, metal, post-punk, noise, doom, blues y thrash que conforma el sonido de Prong. State of Emergency es un furioso retablo de agresividad de la costa este, envuelto en ese sonido clásico de Prong que nunca pasa de moda. El primer single oficial del álbum, Non-Existence, es una imagen perfecta de su sonido global. Sobre el tema, Víctor comenta: Non-Existence, con su guitarra noise de estilo techno omnipresente en este álbum, es un poco como mi mirada retrospectiva al álbum Root Awakening. Víctor esboza la dirección estilística de las 11 canciones que componen State of Emergency. Es un disco muy prong. Creo que trasciende totalmente los géneros y definitivamente ignora lo que está pasando ahí afuera estos días. Y eso me alegra mucho. Comentando respecto a su enfoque artístico, Víctor dice: me gusta todo tipo de música. Este disco lo refleja totalmente porque abarca muchos ángulos diferentes. Al mismo tiempo, State of Emergency está muy orientado a la guitarra y es un ejemplo típico de mi estilo, producido por las habilidosas manos del legendario productor Steve Evans, que trabajó con Sepultura, The Dillinger Escape Plan. Y el álbum cierra con una versión de Working Man, escrita y grabada originalmente por los legendarios Rush. Quiero escuchar eso, por favor. Rush fue el primer power trio que vi en directo y me dejaron alucinado, dice Tommy Victor. Working Man es tan sencilla y tan heavy. También me encanta la letra, pensé que quedaría genial afinado un poco más y ralentizada, y creo que le dimos en el clavo. State of Emergency llega perfectamente a tiempo para la próxima gira principal de Prong y las posteriores fechas de noviembre con Life of Agony en Europa. Non-Existence, Prong. Going out of my mind, take a bullet for you. more to live and gotta see it through. It's a basic truth, gotta put it to use. Put it to use. It's a basic truth. Diabolus sin música. Esto es el nuevo single de Prom que va, que anticipa el nuevo trabajo en un par de meses. Seguimos escuchando temas del Kill 'Em All, solo porque Don James Hetfield cumplió 60 años. Y nos alegra mucho. Nos alegra mucho que haya llegado entero con todos esos golpes que se dio por los excesos de alcohol y drogas. Sí, sí, digamos. Chicos, que esas cosas no se hacen. Bueno, haga lo que quiera. Claro, ¿qué onda? ¿Qué sos? Mi papá. A ver, esas cosas no se hacen. Se te cayó la gorra, Richard. ¿Qué onda? Se hacen. ¿Estás cargando en serio? No, bueno, nada, que cada uno haga lo que mejor le parezca y que cada uno se haga cargo de las consecuencias de lo que quiera hacer. Es así. Ese es el problema de estos tiempos, porque o sos o no sos, ¿viste? Ya ahora Intermexo no existe. Todo o nada, dice. Todo o nada, bueno, pero que cada uno sea feliz como quiera, como pueda, de la mejor manera que pueda. No todo el mundo igual puede. Igual me encanta porque dice, no, no, hay que cuidarse del alcohol. Totalmente. Oye, no, no, no, igual no, está se quemaste solo. No, me claro, totalmente. No, en Twitch, te estás quemando en Twitch, Richard. Sí, así que es una es una algo que generaron con inteligencia artificial para perjudicarme. Ese, o sea que este que está tomando no la latita yo. No sos vos. No soy yo. Es un clon tuyo que está apareciendo en Twitch y toda la historia. Hace una semana que vengo con el tema de la negación. Sí, veo. Sí, claro que sé. De hecho, es que nadie me cree. Totalmente. Nada. Bueno, pero problema de los demás si nadie te cree. Es corta. ¿Qué va a ser? Hay un punto en donde es así. La cuestión es el problema es del otro siempre. El problema es del otro, tal cual. Ya tengo los propios que vengo arrastrando hace 56 años. Que vamos a sumar uno más, no, basta. Richard, sé feliz. Escuchemos como música. Como dice el dibujito, se inició la temporada de casa. En una nueva entrevista. Esa fue toda una declaración. En una nueva entrevista con la revista New Noise, se le preguntó al baterista original de Slayer, Dave Lombardo, sobre la velocidad como una expresión de extrema, especialmente considerando que su nombre aparecía a fines de la década de los 80 y principios de los 90, cuando la gente hablaba de los bateristas más rápidos. Él dijo, en ese momento obviamente asocias la velocidad con la agresión. La música punk tenía un ritmo completamente diferente al de la música rock típica. Y al crecer escuchando música rock, estoy llegando a la edad de 13, 14, 15 años y por supuesto tenía esa energía joven. Por alguna razón, ese estilo de música punk o canciones eran un poco más vanguardistas, un poco más rápidas que una canción de radio típica. Siempre me atrajeron. Cuando escuché música punk por primera vez, gracias al difunto guitarrista de Slayer, Jeff Hanneman, él abrió esa puerta y me presentó todos esos discos. Fue energizante. Fue una inyección en el brazo, adrenalina instantánea. Preparo la cena con mi esposa y pongo un álbum de punk. Inmediatamente empiezo a menear la cabeza, a dar golpes con la cabeza, luego mis manos se ponen sudorosas, empiezo a hacer pogo y luego a saltar. Me hace eso. Pero a medida que pasaba el tiempo alrededor de Sudo Heaven, definitivamente a través de Season in the Abyss, sentí un anhelo de expresarme de diferentes maneras. Realmente no me ayudó ese impulso que tenía porque en ese momento escuchaba todo tipo de música, además del metal. En el fondo sentí que necesitaba explorar otros estilos. Lombardo, que ha pasado la mayor parte de los últimos años entre los pioneros del crossover Suicidal Tendencies, los íconos del horror punk Misfits, el supergrupo hardcore Dead Cross y Mr. Bungle, fue despedido efectivamente de Slayer después de no participar en la gira australiana del grupo en febrero-marzo 2013 debido a una disputa contractual con los otros miembros de Slayer. Más tarde fue reemplazado por Paul Bostaph, quien anteriormente fue el batero de Slayer de 1992 hasta 2001. Poco después de su despido, Lombardo dijo que descubrió que el 90% de los ingresos de la gira de Slayer se deducían como gastos, incluidos los honorarios de la gerencia, lo que le costó millones a la banda y los dejó alrededor del 10% para dividir entre cuatro. Si bien él y Tom Araya contrataron auditores para averiguar qué había sucedido, Lombardo dijo que nunca se le permitió ver la información obtenida. Eso se denomina forros. Lombardo emitió un comunicado en febrero del 2013 diciendo que se le negó el acceso a la información detallada y los documentos de respaldo necesarios. Agregó: me dijeron que no me pagarían hasta que firmara un contrato largo, que no me aseguraron por escrito cuánto o sobre qué base la gerencia deduciría las comisiones, ni me proporcionaron acceso a los presupuestos financieros o registros para también prohibirme hacer entrevistas o hacer declaraciones que tuvieran que ver con la banda. En efecto, una orden de mordaza. Misfits, mi banda favorita de horror punk, está girando, eso lo digo yo, ¿no? Está girando con la formación original: Jerry Only en el bajo, Glenn Dancy en la voz, Doyle von Franken y Dave Lombardo estaba tocando con ellos, pero en este momento no, porque están con otro batero. Ojalá que esta gira baje a Sudamérica, eso sería un golazo, sería algo buenísimo. Dave estaba tocando con ellos, ahora no sé qué está sucediendo, pero creo que es un buen momento para escuchar a Misfits, y vamos a escuchar tres temas pegados, así nomás, después los anuncio. You love her, well I turn you. Mommy, why don't they both sing on like the kids you are made to me? Say it in, so make more. Mommy, can I go on in till tonight? En primer término sonó Bullets de Misfits, de una etapa gloriosa de finales de los 70. Después me convertí en un marciano, un tema de tremenda actualidad, podríamos denominar, porque creo que es lo que se viene. Nos vamos a convertir todos en marcianos. Y después, Mommy, Can I Go, Kill Tonight, la versión en vivo que trae el disco. Esto fue Misfits por 3. Bandaza. Hermosos temas, me remontaron a mi adolescencia. Sí, sé que a vos te gusta este estilo de música. No sé por qué no estoy escuchando tanto Misfits. Yo no dejé escuchar nunca. No sé por qué. Claro, claro, pasa por ahí la cosa. Sí, sí. Volveré y seré millones. Me pasó ayer con el tema del Back in Open Air. Nada, viste que te lo transmite más gente, qué sé yo, que esto que el otro. Y ahí es donde vos te das cuenta por qué escuchás esto y por qué nos une la pasión y toda la cuestión. Porque yo estaba en la oficina con 30 personas, ¿entendés? Con mis computadoras, tengo una computadora y una pantalla, ¿sí? Y en una de las pantallas obviamente puse el backend. Sale Halloween. Y te das cuenta, vas subiendo y vas escalando en emoción, El día anterior, que me mandás un mensaje y me decís, te digo, estoy viendo a Doro y yo... Claro, yo estaba viendo a Doro. En un lugar donde no tenía ni señal, digo, mal. Claro. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque en definitiva pasa eso. Pasa que, aunque físicamente vos no estés al lado de la persona, ese tipo de cosas te y unen, esas emociones, sí, hacen que vos te juntes con la gente con la que querés para compartir. Sí, igual hoy con cualquier dispositivo lo conectás. Claro, claro. Y si lo podés vivir, digo, eso es buenísimo. Estaba yo sola. Estaba con 35 personas, pero estaba yo escuchando eso, contactada con Ricardo, con Sandra, ¿entendés? Con la gente con la que amo, así, y compartiendo emoción. Compartiendo emoción no tiene desperdicio, no importa que estemos a miles de kilómetros de distancia. En realidad nos une la música y nos une eso, y eso me pasó ayer. Lloré con Halloween, lloré con Doro cuando le hicieron el homenaje a Lemmy. Me pegó así heavy. Qué bueno, qué bueno. Eso fue para mí emocionante. Me gusta, banda más, banda menos, qué sé yo. Puedes tener apreciaciones distintas. Kiske Hansen tocando y cantando, ¿entendés? En el Wacken en Alemania fue fuerte para mí. Pero lo que fue fuerte o fue más fuerte es entender que lo podés compartir con las personas con las que amás, con las personas que llenan tu vida y con las que compartís esa pasión, aunque no estén al lado tuyo. Yo estaba, reitero, con 35 personas, pero no estaba con esas personas. Estaba con vos, Richard, que claro, volvías del laburo, estaba con Sandra, ¿entendés? Ah, qué sé yo, eso nos pasa. Y con es la modernidad música y la decrepitud que está llegando a nuestro cuerpo. Y no sé lo que es, pero de verdad, qué bueno haber vivido esta época y qué bueno haberlo vivido de esa manera, ¿entendés? Sí. Si mañana se termina, qué bueno haber sentido. No, el año que viene. Cuando sea que deba ser. Sí, cuando sea que cuando deba sea ser, que deba ser. Eso cabe para cualquier cosa. Por eso. Así que. Y basta de cháchara. Les voy a hablar de una banda, no mucho, les voy a contar que es una banda que no es nueva. Datan del 2007, es una banda italiana, Apocalyptic Salvation, que nos sorprendió este 2023 con su primer larga duración. Han tenido demos, han tenido EPs, han tenido singles, pero de verdad se decidieron a sacar su primer trabajo y nos tenían como esperados, así como esperando qué es lo que pasaba, que no sacaban nada. Se decidieron ahora en el 2023, no porque haya sido declarado por ellos mismos una cuestión económica, sino por una cuestión de decisión. No estábamos decididos a, y acá estamos. Así que Apocalipsis Salvation, como les acabo de decir, son originarios de Scandiano, Reggia Emilia en Italia. Son una banda que se encuadra dentro del género del thrash, death metal. Sus letras hablan de destrucción, de violencia, de guerras nucleares y esas cosas de las que suelen hablar las bandas de este género. Como les dije, están activos desde el 2008 y han sacado en el 2023 su larga duración llamado Love. Los miembros de esta banda son Alan Denti en la batería, Gabriel Príncipe en la guitarra, Giovanni Morciani en el bajo, Fausto Martinelli en la guitarra y Sandro Capellini en las voces. Así que los voy a dejar escuchando un ejemplo de lo que es Apocalyptic Salvation con The Last Hope. We'll be right back. just stay in the line with me. I think you know what's going on. Okay, okay. I am on the floor. Okay. Okay. And I thought, have you seen him? He's like, on the floor, you guys down the floor. Everyone can come out the doors. It's all just from the engine out there, and I'm okay. Sí, bla bla bla. ¿Qué escuchamos? Apocalyptic Salvation, una banda italiana. Ajá. Haciendo música así pesada y bastante controversial. En realidad es una buena banda y suena bastante compacta, bastante homogénea, más allá del estilo. Nada, me gustó porque no me suena para ser una banda que tiene tantos años, porque son un montón. Sí. ¿Entendés? Y recién saca su primer larga duración, o sea, sonando así podrían haber sacado un montón más de material y por alguna razón decidieron no hacerlo, o no les pintó, o por ahí no les... Conozco mucha gente que hasta que la cosa no esté perfecta no hace nada, ¿entendés? Así que, en definitiva, calculo que a estos pibes les debe haber pasado lo mismo. Pero, nada, a mí me gustó bastante, me gustó mucho el producto final logrado. Bueno... Ahora quería comentar algo que viene sucediendo en estas últimas dos semanas. Con el tema redes, con el tema comunicarse con tus fans y ver de qué manera tus fans te pueden ayudar o no. Lo mencionamos la semana pasada, pero... Sí, yo quiero hablar de eso también. Pero así como superficialmente... El baterista Nick Barker, sí, de 50 años, inglés, fue y es un baterista con un reconocimiento a nivel mundial como uno de los mejores tocando en este momento. Estaba en actividad en bandas como Liquid Graveyard o Shining o Twilight of the God, otros proyectos también no muy conocidos, como baterista de pasó como baterista de Ancient, de Atrocity, Brujería, Catalepsy, Cradle of Field, Dimmu Borgir, Lives Age, Lock Up, una de mis bandas favoritas, Monolith, Monstrance, Obscured, Old Man Child, Sadiq's Intent, Testament. Fue baterista en vivo también de Anaal, Nat Rack, Anatema, Benediction, Bornagar. También fue batero en vivo de Brujería, a la par de que después formó parte de la banda. Batero de Cáncer, de Cerebral Fix, Criminal, Exodus, Gorgoroth, Night Rage, Noctis Imperium, Nuclear Assault, Poses, Testament, Venom Inc., Voice. En algún momento participó de esas bandas y después fue invitado a grabar en una cantidad infernal de bandas. Bien, Nicholas Barker o Nick Barker está teniendo un problema con sus riñones y necesita un trasplante. Entonces, a través del crowdfunding, esa manera que se usa para recaudar dinero. Se está juntando dinero a nivel global para apoyarlo, a pesar de todas esas bandas que nombré, que está en actividad y que estuvo, pasó o participó. Es alguien como yo, que vive al día. Sí. Laburo, cobro, gasto, pago, me quedé sin una moneda. Bien, se está ayudando a través de una cuenta de crowdfunding, para que él pueda, primero costear el tratamiento que está haciendo, que es carísimo aparentemente en Inglaterra, y bueno, allá no sé quién lo está manejando. Y bueno, acá tenemos en la escena local, hace dos semanas atrás, Walter Ortiz, guitarrista y vocalista de la banda Devastación, que viene en actividad desde el año 87, él es el único miembro original de la banda, sufrió un ACV que le afectó su brazo derecho y su pierna derecha y un toque ahí de la cara, y bueno, se desvaneció, y como él no se controlaba periódicamente, como suele sugerir la medicina que uno lo haga para no morirse en el intento, bueno, se le detonó en un ACV. Y este hoy tenía que arrancar con la rehabilitación para recuperar la movilidad. Ajá. Él está bien, está en proceso de recuperar bien la movilidad y todo es al 100%. Digamos que fue como leve, pero si no se cuida y no toma los recaudos, ya sabemos qué es lo que puede suceder, puede recaer en una, tener una segunda, un segundo episodio que puede llegar a ser trágico. Y entonces un amigo ha llegado a la banda, un conocido, Alejandro Alemovia, tuvo la idea de abrir su cuenta de Mercado Pago y publicarla y decir a aquel que pueda colaborar que colabore para, bueno, ayudarlo. Él vive, Walter vive, él pintaba carteles, letrista. Bueno, con el cambio de la tecnología, fue un oficio que fue cada vez menos, y apareció el plotter y todos los letristas se querían matar porque era más barato hacer un plotter, claro, y en mejor calidad y demás, que hacer pintar una vidriera. Bueno, y él justo cayó en su oficio, fue partido al medio por eso, y bueno, la supervivencia diaria estaba difícil, y lograron juntar, recaudar dinero para que él pueda cubrir, pagar los alquileres de su vivienda. Vive con su pareja y su nieto en este momento, y bueno, y ahí va para adelante, está bien. Momentáneamente la banda está en stand-by, vamos a ver qué sucede. Todavía no hablé con ninguno de ellos. Con el amigo personal es Daniel, obviamente. A Walter lo conozco también hace 30 años, pero intercambiamos mensajes, obviamente. Y la en contraposición está esta pobre chica de Brasil, que la destruyeron en las redes. Sí. Pero uno es libre de hacer lo que se le cante. Si vos querés pedir ayuda para... Y si la gente te quiere ayudar, es una cuestión A mí me personal. Encantaría que todas esas personas, de verdad, en realidad a mí me encantaría, desde lo personal, a todo el mundo le debe chupar un huevo lo que a mí me encantaría o no, como a mí me chupa un huevo las protestas de todo el mundo de, ¡ah! Pidió plata para mudarse. Prefieren verla prostituirse, prefieren verla, ¿entendés? Vender contenido. Antes de ese tipo de, claro, cosas. Pasan cosas más graves en el mundo. Bueno, es... Pasan cosas más graves en el mundo. Hay guerras, hay gente que se muere de hambre. Y nadie sale a destronar de tal manera a nadie por ese tipo de cosas. Y le hicieron mierda. Estamos, wow, viejo. Estamos viviendo en tiempos donde el odio quiere dominar, la bandera del odio está izada bien alta. Sí, claro. Y los haters están en la vuelta de la esquina, y, claro, y todos estamos expuestos a que los haters nos caigan con patadas voladoras, pero simplemente hay que tener amplitud mental y darse cuenta y tratar de ver entre líneas y un poquito más allá. váyanse al carajo, en realidad, de verdad, si tienen tanto odio, sinceramente. Te estás convirtiendo en una odiadora, ¿ves? Sí, tenés razón, la verdad que tenés razón, es verdad. Pero me da bronca desde una cuestión de género, ¿sabes qué? Me da bronca desde una cuestión de género. Porque eso también. Sí. A ver, la atacaron desde un montón de lados, o sea, y todo el mundo opinando, y en realidad Sandra tiene razón, yo no me tengo que hacer eco de las cuestiones negativas. Por eso es Sandra, mi amiga. ¿Cuál es otra? Mi amiga personal, así mi socia, mi amisocia. Yo no me tengo que enganchar en esa escalada de odio y toda la cuestión. Pero ¿sabes qué, San? Si por ahí uno tiene un micrófono y por ahí a mí me interesa comunicar o compartir lo que siento y lo que pienso, pues también me permito esas licencias de, si me chupo un huevo, todo el mundo, y de verdad voy a decir lo que pienso. Turco, te doy la razón. Nada, váyanse al carajo. De verdad, la salieron a destrozar. Y no veo que toda esa gente, al menos fíjese que hacen de sus vidas, claro, primero y después. Todos tienen el culo tan limpio para decir, pero ay. Aparte somos mil millones de. Y lo loco es eso, que se abre un OnlyFans. OnlyFans es una plataforma para vender contenido desde cualquier característica. Vos podés vender una foto pero de hablan, tus pies. Pero hablan desde la ignorancia. Podés vender una foto de hablan tus desde tetas, podés vender una foto nada, de lo que sea. Estás vestido, no pasa nada. O no, hablan desde la ignorancia. Pasa por, bueno, hace algo, la prefieren como hasta destronada. La había mandado hasta, hacer un curso, Pablo, no te preocupes. Para que me acerque el micrófono así, claro. Así tal cual. La prefieren hasta destronada antes. No, no se la van a perdonar. Pero, porque pero, Mina no se la van a perdonar. Pero vos sabés bien que, por eso estoy diciendo, que es más fácil odiar que amar. Así que. Sí. Y es más está, fácil listo, ver no, a la gente. No hay más vuelta, no hay más resolución. Que ser sincera. Nada. Es así. Así que, si es mejor amar que odiar, vamos a escuchar a la banda que amo. Es Lock Up. Donde Nate Barker está tras los tambores y es. Desde el primer álbum de Lock Up, es una banda que cuando la descubrí dije sí, por acá es la vida. Lock Up se formó, o sea, Nate Barker formó parte de Lock Up del 98 al 2020, o sea, un tiempito. Su primer álbum editado en el 99 es Pleasures Paper Severs. Y el tema que elegí pertenece a este álbum, editado en 29 de noviembre de 1999. Es un álbum que trae 13 tracks y dura nada más que 29 minutos. El tema que elegí es Salvation Through Destruction y esto es Lock Up. La cortina que identifica que llegamos al final del episodio número 201. El 200 pasó sin pena ni gloria, ¿eh? Sí. En el 400 volvemos 400? A hablar, por favor, no, ¿eh? No, pero hagamos algo. Estamos de joda, en serio. Ahora. Apagamos la luz y vamos de joda. Está bastante afilado, Richard. Sí, viste que viene así la cosa. Sí, pero en serio. Viernes 7 de agosto, de programa correspondiente al viernes 7 de agosto del 2023. 7 de agosto, ¿te diste cuenta? El momento se fue que la mierda del año. Se fue a la mierda del año. Aprovechen, así. Disfruten, porque 2024 se acaba el mundo, según la CIA. Y bueno, y no esperen, no se ilusionen con los ovnis, porque solamente vienen a cagarse de risa a nosotros. Giles, vienen a decirnos. Sí, obvio. Bien, hoy tuvimos la visita de Envelopet, descubrimos a esta nueva banda de death metal, una banda que tiene muchísimo para dar y ya de a poquito va emergiendo del pantano, asomando su sucia cabeza para esparcir la peste del death metal old school. Próximo viernes, dentro de 7 días, creo que tenemos una banda, una entrevista, no sé si está cerrada, confirmada, pero en unos días más ya la confirmamos. Bueno, musicalmente, obviamente, seguiremos seleccionando música, la que más nos apetece, la que más disfrutamos y la que más nos gusta compartir. Sí, están confirmadas las bandas, así que nada. Bueno, después igual la semana vamos lo a estar anunciamos. Las publicaciones correspondientes. Bueno, estamos pasadísimo de tiempo, no quiero que se enoje con nosotros el señor programa, operador. ¿Pablo? No, hoy no, porque felizmente Romy, que forma parte de Hijos de Púa, estrena una obra, es actriz. Bien. Estrena una obra en el centro, así que los chicos fueron a verlo. ¿Y nuestro ticket para ir a verla o no? Ya, sí, tienen que pedírsela cuando se la crucen. Ah. Pero durante todo agosto va a estar haciendo teatro, así que después... ¿Dónde sabes? Independiente. Es un teatro copado, no me acuerdo cuál, pero es un teatro bastante conocido, teatro independiente igual. Ellas alquilaron la sala. La movida. Están haciendo la obra de Bernarda Alba, pero una versión recontra moderna. Yo la vi el año pasado y está muy buena, muy buena. Es reposición, entonces. No, es una reinterpretación, pero la vi el año pasado en otro lado. Así sí, que es un clásico, Sí, es un clásico, pero recomiendo mucho que la vayan a ver. Hoy fueron los chicos y yo estoy acá. Bien. Además estoy muy cansado, realmente estoy muy cansado. Sí, porque hasta me propusieron de que yo haga una hora y ellos venían todos juntos para acá. Por favor. No, por favor, nada. Por favor, necesito dormir esta semana. Necesito dormir. Si vos le viste la cara, viste, no se puede ver. ¿Te quedó algo el exotarino? No pongo cámara. Tengo acá una droga como para que duerma 4 días. Bueno, está bien. Estuve medio congestionada, así que tengo esas que te ponen así como diciendo, estás bárbaro. Pero estoy contento porque hay cosas buenas en la vida y en la radio. Se vienen cositas. Sí, nada, mientras podamos respirar y todo el día levantarnos. Totalmente. Claro, mejor, ¿qué mejor que eso? Plenitud de vida. Bien. La banda que va a venir y que está confirmada el viernes que viene son los chicos de, o que vamos a sacar al aire, o que van a venir, vamos a ver, son los Oscura Obsesión, que tocan mañana, justamente sábado 5 de agosto, junto a la gente de Arpeggi, en Circus, en San Justo. Yo voy a ir a cubrir ese show, así que nada, mañana me voy de joda. Te vas en bondi hasta San Justo. Obviamente, mañana voy. Recordando tu juventud. ¿Cómo? Bueno, Sandrita, no recuerdes todo porque si no, no volvés. Lleve. ¿Vos decís? No, bien, no. Vamos a cerrar el capítulo del día de hoy. Dentro de 7 días estamos de vuelta. Dentro de 7 días volvemos a atormentarlos con nuestra selección musical. Y nada más que agregar. Creo que para el cierre, obviamente, elegí un clásico. Lo que vamos a escuchar para el cierre, estábamos escuchando el álbum Kill Em All, solamente porque Don Jeff Hetfield cumplió 60 años. Y porque se entonces, te cantó. Entonces, revisitar ese trabajo cada tanto está muy bueno. Vamos a despedirnos escuchando el tema que cierra el álbum Kill Em All. El tema es Metal Militia y nada más que agregar. En 7 días estamos de vuelta, cuídense, está todo muy difícil, se viene la ola de calor para y hagan lo que se les canta. Y el amor triunfará.